En Sudamérica. ¿Aló? En Francia. ¿Aló? En México. ¿Aló? En Alemania. En Suiza, en Italia. ¿Aló? En Rusia y en China. ¡Yule banda! Bienvenidos al podcast de Combustible, la quinta emisión. Soy el Cocoyome y estoy aquí con el buen Saúl. ¿Qué hay, Saúl? ¿Qué ha habido, mi Coco? Una vez más aquí grabando el programa. Y vamos a comenzar rápidamente con los saludos. Sí que sí, porque esto se pone bien largo después. Y desde Honduras, en medio de los cerros, llega Molinda y nos dice... ¿Y entonces? ¿Y entonces qué, güey? ¿Qué pasó? Espero que esta vez les haya llenado bien el formulario. Acá solo para saludarles y madrear a los que hacen las Olimpiadas de invierno. O sea, ayer vi que se considera deporte aventarse con un trineo por un tobogán tubular de hielo. O sea, ¿qué ejercicio haces? ¿Sentarte? Ah, lo máximo, también existe la categoría de A2. No, y saben cómo es, ¿no? Sí, sí, sabemos el luch, ¿no? El luch de los Juegos Olímpicos. Sí, es algo gay, pero... Los Juegos Olímpicos de invierno son para gays. Entiéndame, son para gays. El patinaje sobre hielo. ¿Qué? ¿A poco son muy hombres los güeyes que patinan sobre hielo, güey? El descenso en esquí, en slalom, güey, que van moviendo el culo así por un lado y para el otro. Movimiento de cadera perfecto. Colita para la izquierda, colita para la derecha. Por eso. También el ¿cómo se llama el que te avientas en un carrito? El bobsley o no sé cómo se llama ese pinche deporte. Que meten 5 cabrones en un carrito de 1 metro. Pues, ¿cómo se meten? Pues, enchufándose. Se ensartan y ya no se caen. Intente usted, cabrón, subirse en un carrito de valeros con 5 güeyes y va a ver que salen todos desparramados por la pinche bajada. Y estos güeyes ni a chingazos se sueltan. De algún lado se tienen que sujetar, es más, yo creo que hasta aprietan el culo. No podemos sugerir que cierren los Juegos Olímpicos de invierno, porque recuerden, en este programa no somos homofóbicos. Bueno, y también nos escribe desde el Estado de México, exactamente desde Toluca, el Metal Warrior. ¿Qué onda, mis chavos? Está chido el podcast, deberían hacer uno del heavy metal y los metaleros. ¡Claro! Eso sí, mi cabrón, un día lo haremos. Me he dado cuenta que sí les late porque en sus podcasts ponen muchas, muy buenas rolas de fondo. Y saludos desde la ciudad del Choristo. Y saludos desde la ciudad de Chorizo en Papas. Bueno, también llega el monstruo desde Chilangolandia y nos dice: hola, combustibleros, pues paso a decirles que está bien chingón su podcast. Gracias, cabrón. Y que ya llevo escuchando la tercera temporada, que ya casi acabo de escuchar las demás. Y también les digo que qué onda con el Munra. Pues acaso el Cocoyón me lo corrió. No, cabrón, no lo corrí, güey. Que no corría nadie. ¿O es que acaso el Munra se chingó tu celular y está escapando de la ley otra vez? No, pues no sé, cabrón, no sé, güey. Bueno, hasta luego, cabrones, y se lo lavan. Y también desde Tepic, Nayarit, nos escribe el Panchito Colegial. Hola, Cocoyome, y a toda la banda. Un saludo desde Tepic. El podcast pasado estuvo chingón. Me gustó que dijeran sobre el voto. A ver de qué otra cosa hablan. Este podcast estuvo de lujo. Y pues se les quiere un chingo madral. Y que aguante combustible. También por acá llega el Yosef desde Nezahualcóyotl y dice: qué chido el programa, recién lo escucho y está de perla. Síganla así, cabrones, échale ganas, saludos. Gracias, Yosef. Y gracias al Yosef que nos está ayudando a ecualizar este pedo para que no nos oigamos tan culero. Y también nos escribe el Dino desde Querétaro. Realmente me sorprende su creatividad para apoyar los eventos de la vida cotidiana. Y lo hacen de poca madre. No dejen de chingarle, cabroncillos, que yo no me cansaré de escucharles. Chingón, nos dice el Dino. Gracias, Dino. Nos escribe también el Cabra de Bolones desde Chicago, Jalisco. Uy, pinche raza se droga, güey. Y se droga, Es que sí, güey, no. Saludos, cabrones, que hoy bien chingón el podcast de Robotech. Se la rifan chingón, pero que no mamen, dejen en paz al Saúl. Si sabe leer lo que pase. Ya ves que no. No, que serenos. Serenos, serenos. Si sabe leer, lo que pasa es que los pendejos no saben escribir. Sigan así y recuerden que quiero invitarles unas caguamas. Bienvenidos. Calmaos, calmaos, nomás este chavo quiere saber cómo nos las puede hacer llegar para que nos mande una feria, ¿verdad? Para podernos las pistear. A ver, consenso, Saúl. Consenso. ¿Le aceptamos una feria a este güey por las caguamas? Yo sí, güey. ¿Sí? Pues no tengo para más, güey. Lo vamos a poner en contacto contigo, cabra de bolones. Pero más para que se te quite el hocicón, güey. Te vamos a pedir lana, pues, güey. Sí, pero abusado, güey. Ten preparada la cartera, que somos de carrera larga. Por acá llega el Dante Dennis, que es del Distrito Federal, y dice: ¿qué onda, pinche Cocoyome? Ya llevo escuchándolo desde la tercera temporada y sus podcasts están bien chingones. Yo aquí dejándole saludos a todos los compas de combustible, a ver si ya hacen un podcast de la música. ¿Quieren un podcast de la música? ¡No! Estaría bien, cabrón, ver qué tal les queda. Bueno, güeyes, me despido, no sería antes reiterar que su podcast está de poca madre. Ay, mándenme saludos a mi hermano, no sean ojetes. Saludo, José, hermano del Dante. Este podcast tiene un chingo de música, güey. Es la pura música este programa, güey. ¿Para qué quieres un podcast de música si con los fondos tienes más que suficiente? Sí que sí, pero vamos a tratar de hacer algo, güey. Ya estamos pensando en esto. Y también nos escribe de Oaxaca, el Paisa. Este sí nos dice, empezando: aguante, combustible, solo para felicitar desde la tierra de las luchas y el desmadre. Los pinches podcasts están bien chingones, cabrones, y así para adelante. Saludos a todos los paisas desde Washington. También llega aquí otro paisano, güey. Este es de aquí de Parral, el Diegote. Dice: no mames, si son la verga del internet. Bueno, ya casi 100. Ya casi 100, Diegote, y aguante, combustible, aguanta tú, Diego, güey, aguántanos, cabrón, ya mero llegamos al 100. Y nos escribe también Willis desde el Distrito Federal: ¿qué onda, Cocoyome? Les escribo para decirles que su programa está de huevos, sigan así, y la próxima vez que vengas a la ciudad, sabes que mi casa es tu casa, y un saludo, y que aguante, combustible. Y que aguante el baño de tu casa si un día me paro por ahí, cabrón. También llega el Defeño Radioactivo, un chingo de gente del DF, güey. Sí que sí, cabrones, aguante, combustible, son la mera neta. No le hagan caso a los pendejos que dicen que su podcast se parece a este, güey, que la chingada. No mamen, nada se parece a nada. Cada quien tiene su estilacho y el de ustedes me late un chingo. ¡Uah! Cámara combustible, la resistencia existe. Eso es de otro programa de radio, por cierto, al cual admiramos. Un saludo a la banda de En Caso, güey. El mejor programa de radio del mundo, güey. Sí que sí, el mejor programa del mundo. Y también nos escribe Honey Castillo y nos dice: hola, aquí están las imágenes que le prometí a Sloopy. Y mandó unas fotos de unos güeyes encuerados, muy mamados, muy bonitos todos, pero son putos, Honey, son putos, güey. Acá en la arena tiraron, güey. Bueno, mejor vámonos con Antonito 23, que nos dice: hola, combustible, primero, está bien chingón su podcast. No hagan caso a los pinches correos que les mandan diciendo que está de la chingada. La neta, está bien lo que hacen, sigan así, y no mamen y aprendan a leer, cabrones. Mi hermana lee mejor que el pinche Saúl, pendejo. Eso no decía, pero lo dije yo. Dice: bueno, estaré escribiéndole, sigan así, combustible. No hacemos caso, güeyes, de los mensajes, nos valen madres. Si le hiciéramos caso, güey, ¿usted cree que andaremos pegándole a los 100 podcasts? Y desde el primero que hicimos, ya nos tiraban con todo, güey. Y también nos escribe desde Guadalajara Jonathan Esparza Ayala: ¿qué onda, cabrones? Bajo a dejarles este video que me gustó mucho y que anden chido, y muchos saludos desde Guadalajara. Y nos mandó el video de que así está Tamaulipas, y pues está triste, pero no te apures, así está todo México, güey. Violencia, muerte, drogas, la chingada, parece que estamos en una película, güey. Y desde Chicago llega el Carlitos y nos dice: por favor, combustibles, por favor, díganle a los ojetes, a los gringos, pinches nalgas prietas de Discount Mall en La Villita, que me dejen hacer la calca. Mire, cabrón, sí, dele chance, hágale una calca de combustible a este güey, yo le doy permiso, pero una o dos, tampoco mil. O sea, ¿y cómo quiere que se le digamos? ¿En inglés o en español? Déjelo, güey, mire, el güey, yo sé, mire... Está mojado, pero porque el güey no es que sea mojado. Lo que pasa es que el cabrón da clases de natación, güey. Sabe nadar de pechito, de bracito para atrás, de mariposa y de mariposón. Dele chance, güey. Hágale una pinche calca ya para que la peguen en el carro, hombre. No sea cabrón. Usted, sí, tú que me estás escuchando, sí. No seas güey, hazle la pinche calga, por favor, cabrón. Bueno, y nos escribe Héctor Dionisio. Oye, Coco, te quería pedir un favor. Dinero no tengo. Carnal, el próximo 12 de marzo cumplo años, güey. No tengo dinero y no te voy a regalar nada. Pero cae en viernes. Y pues le quisiera que me mandaras, aunque sea una rayada de madre. Ah, no, no, hay que regalarle algo a este güey. ¿Qué le regalamos, güey? ¿Unas pequeñas palabras de aliento hacia ti? No, eso se lo regalaría a cualquier pinche programa, güey. Sí, cierto. ¿Qué le regalamos entonces? ¡Ah, ya sé! ¡Espérame! A ver, pinche... espérame, güey, está ahí, entreténmelo. Mira, el Cocuyo me está listando tu pequeño e humilde regalo. Aquí está, cabrón. ¡Una borrega! Mira, aquí está una borrega de las que tenemos, porque tenemos varias, güey. Ahí te va, ¿estás listo, güey? Ahí te va, ¿eh? A las tres. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cáchala, güey! ¡Ahí va, ahí va! ¡Arriba, arriba! ¡Cáchala! ¡Ahí va, ahí va! Bueno, y también quisiera mandarles un saludo al Carlos Ariel que nos escucha. Ya van tres veces que escucha el podcast de Robotech. Le mando un saludo a él y a su estimada jefa Corina. A ver si no se queda idiota. Muy abusado, Corina, si escucha esta madre se puede quedar tonto. Pero aquí tengo a tu tío secuestrado, déjate que mando unos saludos. Ay, un saludo para mi sobrino, para mi hermana y para mi prima Joana. Ya, fue mucho. Muy bien, muchas gracias. Y continuamos con la advertencia. Advertencia. El podcast de combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación, o nuestra falta de dicción, o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. Arrancamos. Estamos de regreso en el podcast de Combustible y ando buscando al Saúl. Este güey, ¿dónde se mete? ¡Saúl! ¡Saúl! ¡Saúl! ¡Saúl! ¿Qué tienes, güey? ¿Por qué vienes llorando? Mira, güey, mira lo que me encontré. De mi bisabuela, Coco. ¿Te llegó una carta de tu bisabuela que murió hace 20 años? Sí, me llegó una carta de mi bisabuela. Pinche correo mexicano, no vale verga, güey. No me pedo. Me hace recordar a mi abuelita. Mira, güey, esta carta confiesa las secretas verdades de la Segunda Guerra Mundial. Ah, cabroneta, güey. ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué? ¿O qué? ¿Qué? ¡Ubícate, güey! Mira, te lo voy a poner fácil. Mi bisabuelo estuvo a punto de matar a Hitler. ¿Y luego por qué no lo mató, o qué? Pues es que déjate leo la cartita, güey, mira. Para que lo oigas en la voz de mi propia bisabuelita. Para mi estimado Saúlito, te escribo esta carta para contarte la verdadera historia de tu bisabuelo. Tu bisabuelo no era el loco del pueblo, como decía la gente. Él fue un héroe de guerra. No el loco que le aventaban fruta en la calle. Tu bisabuelo estuvo a punto de matar a Hitler, al Führer alemán, que casi conquistó al mundo. Pero un par de traidores y su escuadrón cometieron una terrible infamia y tu bisabuelo murió a causa de ello. Abuela, sigue leyendo. Hasta que me acordé de ese chocolate. Ay, qué rico chocolate. Según la parte oficial, tu bisabuelo falleció el 20 de julio de 1944 a las 7 horas, 15 minutos y 62 segundos. Oye, tu pinche abuela se drogaba, ¿o qué, güey? Mi bisabuela, güey, déjame sigo leyendo, güey. No, lo que pasa es que el reloj estaba comprado en Tepito y tenía 63 segundos. Ah, ya ves, güey, mi pinche abuela no estaba tan fumada. Déjame sigo leyendo. No, de hecho ya terminé. Es más, ya me voy, porque parece que se me están quemando los frijoles. Cuídate mucho, Saulito, y ya sabes la verdad de tu bisabuelo. Adiós. Ay, qué triste carta, güey. Ay, bisabuela. ¿Y qué pasó con tu bisabuela, güey? Me tronó la olla de los frijoles. ¿Pero cómo, güey? Que la dejó 3 segundos de más. Ese pinche reloj fue su muerte, mis abuelita. Pinches frijoles, por eso los odio, güey. No mames, Saúl, güey. Bueno, ¿y qué? Qué triste, güey, que uno se entere, güey, ¿no? De estas cosas, güey. Tristísimo, güey, tristísimo. Ya sé, güey, se me acaba de ocurrir una idea, güey. ¿Cuál? Mira, güey, podemos viajar al pasado, güey. Sí, vamos a ir a pagarle los frijoles a mi abuelita. Pues, si quieres, también. Pero se me había ocurrido algo mejor, güey. ¿Por qué no vamos y salvamos a tu abuelo, güey? Ah, sí, pues también ese güey también. A ver, pues, déjame, a ver, espérame, maldito, güey. De acuerdo. ¿Dónde está la máquina del tiempo? Allá arriba de los calzones sucios que dejaste allá. A ver, deja, quito los calcetines. Vamos a empezar a mover la máquina aquí. ¡Ya está, espérame! ¡Enchúfala! Ok. ¡Listo! Ok, Rodo. ¿Qué? Pues tú eres el que lo sabe manejar, güey. De acuerdo. A la de tres, en cuanto veas el portal, nos saldremos corriendo hacia él. A la de tres, ¿verdad, güey? Sí, a la de tres. ¿Entendido? Voy a empezar a activar las palancas, pero no es a correr antes. A la de tres o no hay a la de tres, ¿de acuerdo? A la de tres. Ok, a la de tres. Tú cuéntame. Ahí va la palanca. A una. Dos. ¡Pinche madre, estuve sobre el pelo! Marruecos, 10 de marzo, 1944, Hotel Casablanca. Ya me tiene hasta la verga el güey ese que está tocando el piano, güey. Oye, güey, ¿ya viste, güey? Estamos en blanco y negro, güey. Ay, güey, me veo más moreno de lo que estoy, güey. O me veo muy blanco. Dime tú cómo me veo, pinche vato tan gay. Mira, güey, vamos a hacer esto, güey. Vamos a quedarnos unos días aquí, ¿no, güey? Que acaso, pues es un hotel. Mira, denlo esto como unas vacaciones, ¿no, güey? Oye, güey, pero quiten la televisión y cable. No creo. ¿Cuánto tiempo falta para que maten a tu abuelo, güey? No, falta un chingo, güey. Pues pide servicio al cuarto, vamos a pasarlo a la chido, güey. Marruecos, 10 de julio, 1944. Están tocando la pinche puerta, güey. Güey, ¿qué pasó? Ay. No lo veo, güey. A ver tú, güey. Tengo a tequila, güey. ¿Cuánto tiempo tenemos aquí, güey? Tequila, güey. Así me tequila, pendejo. ¿Cómo no? Pues yo hacerme unos pinches nopales, güey, para destilarlo. Ah, sí, mojan los nopales, güey. Los nopales, ese que... Voy a poner, espérame. Abro la puerta. Ay, que yo me saqué la imaginación. Déjame abrir la puerta, güey. A ver, sobre. Ah, espérate, güey. Bésame otra tequila. Qué rock. Julius, Ya tienen 5 meses aquí y no han pagado nada. Qué poco aguante, hombre. Si a don Ramón no aguantaban 7, güey. A ver, ¿cómo conoce ese chavo de 8, oficiero? No, dice quién es. No conocen al chavo, güey. Tan lo inventan, güey. A Chespirito, güey. No, güey, no lo inventan así. ¿Sí? A veces que lo habían inventado en una borrachera, güey. Oiga, ¿cuánto se le debe o qué? 5 meses de renta, todo lo que han tragado, todo lo que se han tomado, bebidas importadas, los nopales que sembraron en el patio. Pues, ¿como cuánto asciende la cuenta, hombre? A ver, pichi, trajeado, dime, ¿cuánto? Sí, ¿cuántos pesos, hombre? Pues tengo, traigo y me están haciendo. Yo traigo 10 pesos. ¿Cuáles pesos? Lo que me deben son 240,000 marrakech. Ah, cabrón, sabor, ven. ¿Qué es eso, güey? ¿Está hablando de francés o qué? ¡Vuelvas tantito! Acá los traigo, los calzones, señor, los traigo puestos yo. ¡Maleta! ¡Pásame una sábana, güey! ¡Ahí te va! A las 3 nos bajamos, ¿entendido? ¡A las 3! ¡Una! ¡Déjame, cabrón! ¡No dejes con este puto! Voy a tener que usar la llave maestra. ¡Pinche madre! De todos los hoteles del mundo, de todos los hoteles en Marruecos, tenían que venir a mi hotel. Ese mismo día, en algún puerto del mar Mediterráneo. Mira, güey, ya están unos gringos, güey. Vamos a preguntarle por tu abuelo, ¿no? Sí, mamá, vamos a preguntarle. ¿Cuánto tiempo nos falta para que lo maten a tu abuelo? Estamos a 10 días, cabrón. Tenemos que darnos prisa. Vente, vamos a remarnos con los gringos, güey. A ver si nos dan un raid para el otro lado del charco, güey. Tenemos que llegar a Europa, güey. ¿Vamos a irnos nadando? ¿O qué pedo? No, güey, pues estos güey tienen barcos, güey. Nos metemos de polizones o algo, güey. Ok. Vamos acercándonos. ¡Estate! ¡A la verga, güey! Ya nos agarraron. ¡Chinga su madre! No traje la green card, güey. No traje papeles, güey. ¡Come with me! ¡Será! ¡Come with me! Que me venga en él, güey. Algo así dice, ¿o qué? ¡Follow me! ¡Over here! ¡Come on! ¡Coco, yo me ven! ¡Vente, güey! ¡Chinga madre, güey! Ya nos agarró la migra acá. No sabía que era migra 1900 y garra, güey. Cuarteles de las fuerzas aliadas. 10 minutos después. Yo soy Coronel Sanders, ¿ok? ¿Cómo estás, imbéciles? Yo soy Cocoyome. Soy de México. Y yo soy el Saúl y también soy de México. Ha de haber algún malentendido aquí porque nosotros no hemos robado nada, ¿no? Nosotros andamos de turistas. De veras, estábamos cruzando el charco, de veras, perdónenos, ¿no? Somos mochileros. Sí, es más. Shut up, you are Mexicans. ¿Sí que sí? Sí, mexicanotes. Oh, welcome, come here. ¿Ustedes quieren unirse a las fuerzas de ataque en contra de la Europa nazi? No. Como dicen ustedes, a huevo, ustedes enlistarse en la marina o ser afusilados. Ah, chinga, ¿pero por qué? Ustedes están en una base militar aliada cuando los arrestaron. Pero es que venimos a pedir un raid. Me vale madre, afusilamiento o se alistan. Pero no tengo ni visa, no puedo servir a los gringos, no tengo visa. No importa. Pero no tengo ni green card. No importa. ¿Cómo que no importa? Pues siempre la piden, ¿por qué ahora no importa? En las películas de la Segunda Guerra Mundial no haber negros. Entonces ustedes mexicanos y latinos ser carne de cañón. Muchachos, tóquenle una canción a estos mexicanos. No, pues ya no chingamos. Bueno, mira, velo por el lado positivo, Saúl. Vamos a llegar a Europa y vamos a rescatar a tu abuelo. Sí, buena idea, Cocuyome. Ok, vamos a decirle a este gringo que estamos de acuerdo. ¡Estamos de acuerdo, señor! Ok. Come in here and tomar usted sus armas y irse mero delante de las tropas. ¿Sabes qué? En lo que llegamos al barco, güey. Pues vámonos un corte, güey. Somos Chile. ¿Sientes que un planeta nos observa? ¿Eres de los que asegura que los extraterrestres están entre nosotros? ¿Te preocupan los diseños que aparecen en los campos de trigo de Inglaterra? ¿No sabes si unirte a los reptilianos, a los humanoides o a los Klingons? Jamás dije que era un ser. El hecho de que no manifieste el movimiento no quiere decir que no esté en movimiento. Hi. Seguramente es por las drogas que ingiere. Combustible Podcast. Caballeros. Combustible Podcast. No es un programa sobre UFOs. No es un programa de nada. Combustible Podcast. Si quieres comunicarte con nosotros, vida. Combustible.podcast@gmail.com. Combustible Podcast, la quinta emisión. Ay, güey, ando bien pinche mareado. Pásame unas pastillas para el mareo. Todas no las inventan, güey. Puta madre. Espérate, va a hablar este pinche guacho, espérate. A ver. Ok, yo soy el general Kentucky. Soy su general mando, ¿ok? ¡Ok! Vamos a regresar en Omaha Beach. ¿Ok? ¡Ok! Listen to me. Vamos a encontrar resistencia nazi. Va a haber muchos disparos. Muchos enteros aquí morirán. Yo tengo mucha experiencia en estos casos. Yo estuve preparado. ¡Eso todavía no pasa! Pero estuve el año pasado. También estuve en Miami Beach. Y esa en Miami Vice. ¡Eso todavía no se graba! Me caí de una banana en Acapulco Beach. Y me volvió tiburón en Cancún Beach. ¿Ok? ¡Ok, sir! Estamos a punto de llegar. Cuando estos puertos bajen, todo el mundo estará aquí. ¿Pero qué pasó? ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? No, señor, creo que maté a un compañero aquí. A ver, lo maté. Ok, tome sus medallas y verifique quién es. Al parecer es John Anderson Tajalaburra. Mames, güey, a lo mejor mataste al bisabuelo de Tajalaburra. No preocuparse, va a haber más muertos en esta guerra. Estén listos para el ataque. ...10 de julio... desembarque en Omaha Beach. ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡Déjate la verga! ¡Ah! ¡Ey, Saúl! ¿Viste, güey? ¡No mames, güey! Se está llevando el virus, güey. Vamos a tener que salir, güey. Agarramos el y volvemos a bajar, güey. Perfecto. A la de tres. Una. ¡Vamos! ¡Agáchate, güey! ¡Agáchate! ¡Ah! ¡Ah! No podemos quedarnos aquí a vivir, güey. ¡Vamos, vamos! ¡Busco una chimenea abajo del mar! ¡Se me está acabando el aire, güey! ¡Vamos arriba a los tres! ¡Una! ¡Agáchate, güey! ¡Agáchate! ¿Sabes qué, güey? Nos podemos agarrarme a guerra, güey, porque me faltan los gringos, güey. A ver, vámonos a la playa, ¿no, güey? ¡Vamos! Cocos, una foto con el burro, un paseo en la banana, o en el parachute, a ver, pásale. ¡Ah! ¡Ya mataron al vendedor, güey! ¡Oh, no, ya! ¡Ya apenas fui a ver si tenía camaroncitos! ¡Rápido, escúchate atrás del burro! ¿Dónde está el general, el comandante, el sargento, lo que sea ese güey? ¿Dónde está? ¡Allá está! ¡Vamos! ¡Corre! recuerdo que me siguieron, muchachos. Síganme, follow me. Yo tengo mucha experiencia en la guerra. ¡Ok, sí! ¡Síganme! ¡Mis manos! ¡Oh, my shit! Ya le dieron aquí al cabo, ese pinche pendejo, pues no está muy experimentado. ¿Está bien, cabo? ¡Oh, my shit! ¡Ya no le la mano! ¡Oh! ¡Oh, fucking shit! ¡My leg! ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! ¡Rápido, cabo! ¡Pásame un curita! ¡Maldita sea! ¡Se me olvidaron en el barco! ¡Halfway! ¡Me han borrado el casco! ¡Ah, oh, my! ¡Mi pancreas! ¡Mi pancreas! Este pinche cabo me está dando mal espina, güey. Parece que tiene imán para las balas. Cabrón, no sé por qué los chicos los hicimos, güey. Mira, Fabio, tiene un poquito de putazos. Me cae que ese güey la ha matado más veces y no ha muerto. ¡Oh, fucking shit! ¡My eyes! ¡Mi ojo! ¡Mi ojo! ¡Cuánta pinche violencia sin sentido, Saul! ¿Sabes qué? Mejor vámonos, güey. ¡Súbrete! ¡Por acá, güey! ¡Vente! ¡Cómo es este, güey! ¡No, no se vayan! ¡No se vayan! ¡Ayúdenme! ¡Oh, my, my nalga! ¡My nalga! ¡Muchachos, no se vayan! De julio de 1944, algún lugar en una villa francesa. Pinche madre, Saúl, ¿por qué se te perdió el mapa, güey? Tenemos 5 días como pendejos perdidos, güey. Pues que me traje GPS, güey, pero no jala, güey, no jala. Mira, güey, ahí están unos aliados. Vente, vamos, acompáñame. A ver, vamos, vamos. ¿Qué onda ahí? Somos compas, somos cuates, somos camaradas. ¿Qué? Somos brothers, charolastras. Somos camarones, somos clica. Somos anguasa. ¿Eh? ¿Qué? ¿What? Somos bros, somos de la raza, somos del mismo barrio. Somos banda. ¿Qué? Somos... ¿Cómo le digo a este güey? Pues ¿cómo le decimos? Pues somos aliados. Ah, sí, entender mejor. Vení por acá. ¿Qué rock? Ser el comandante Thompson. Tomar asiento aquí en la fogata. ¿Quiénes ser ustedes? Mira, yo soy Saúl y mi compañero es Cocoyome. Somos de la 23 de Infantería. Nos perdimos de Omaha. Perdimos a nuestro comandante. Perdimos todo el escuadrón. De hecho, venimos a través de la campiña. Estamos buscando a un oficial. ¿Qué oficial buscar? Chavo que buscamos se llama Brian. Ah, Ryan. Ryan. Ryan. Ah, Ryan, aquí está. Ryan, venir. Come here, aquí buscarte esos jóvenes. No, Ryan, no, Brian. ¿Cómo se llamaba completo, güey? Se llamaba Brian Guadalupe Pérez Vandenborg. Ah, cabrón, ese soldado no recordarlo. ¿Qué le pasó a su mamá? ¿Estar nerviosa? Estoy cansado de que mamá mandara por sus hijos a buscar este pelotón, ser 42. Y ahora nada más quedar 4. Los únicos que chingarnos somos los huérfanos. No, es que... Es... Bueno, podemos quedarnos aquí en la noche. Pues sí, tomen un lugar. Haciendo un chingo de frío, Saúl. No mames, Coco, yo me tengo mucho frío también, güey. Abrázame. No, abrázame mis huevos, cabrón. Los huevos también te los abrazo. Los huevos también te los abrazo. Allá. 16 de julio, 8 a.m. de 1944. ¿Y usted qué está haciendo aquí, comandante Thompson? Me encargaron defender este pinche puente pedorro. Ah, chingado, ¿usted y estos 3 pendejos que están aquí? Sí, que sí. ¿Pero cómo, chingado? Pues si los nazis son como 2000 y nomás ustedes 4. Los demás ya irse porque su mamá les habló. No, ¿y sabe qué? Sospecho, se me hace que no tardan mucho en llegar por el Ryan ese, ¿eh? Así que, si puede, póngalo a tirar chingazos desde ahorita, güey. Que mate unos 2-3 antes de que se lo lleven. A ver, Ryan, ponerte tú adelante, allá enfrente. Y ustedes ponerse cerca del Ryan. No, espérese, nosotros venimos a una misión súper secreta. Nosotros tenemos que ir a... Es una misión para acabar directamente con el Führer, ¿no? Sí, esta misión puede... terminar la Segunda Guerra Mundial. Así, en caliente. Así que por favor, no esté chingando. Ahí nos vemos. Ustedes dos, ¿a dónde llevar nuestros ambigú? Nuestros mis huevos. Este ambigú es mío. ¡Y cuádrese, güey! ¡Firmes! Ándale, pinche, vámonos antes de que se den cuenta que somos cabos. ¡Córrele, córrele, güey! ¡Córrele, córrele! Porque se me hace que me están viendo medio feo. 17 de julio, 1944, a las afueras de un campo de concentración liberado. Ah, no mames, güey. Neta, güey, pobre pinche raza, mira cómo está jodida, güey. No mames, güey, si yo estoy flaco, este güey me la gana. Me dan ganas hasta de preguntarles. ¡Eh, oigan! ¿Cómo se llaman estos vatos, sargento? Esos ser judíos. Acabar de liberar este campo de concentración. ¿Puedo hablar con ellos? ¿Preguntarles algo? A lo mejor han visto al Brian. Pues pregúnteles a ver si ellos saben. ¡Ey, amigos! Están bien flaquitos, güey. Que se me hace que los mantenía también a medel. Pobrecitos, güey. Los tenía con maruchanas. Déjale preguntar a este pobre flaco. ¿Qué pedo? Oye, tú, amigo. Pero el coronel, ¿qué pasa, mi amigo? ¿Quién dirigía este campo de concentración? Este campo de concentración era controlado por un loco que no nos daba de comer. Se llamaba Hans Amel Maruchanger. No mames, Cocoyome, está succionando el nombre. Puede haber sido un bisabuelo de la Mel. Tenemos que corroborar esto, güey. Oye, ¿y por qué están tan flacos? ¿Cada cuándo les dan de comer o qué? Ah, cuando Jehová se apiadaba de su alma, nos aventaba unas maruchans. No, si era abuelo de la Mel, este cabrón. Idéntico, güey, no, güey. No, pero parece que este no sabe nada. Vamos a preguntarle a aquel otro. Oye, amigo judío, ven, ven. ¡Hey, qué pajó, bro! Ah, cabrón, ¿que no eres judío? No, ¿qué pasó? No, yo, bueno, sí soy judío, qué rato. Pues yo soy de Veracruz, mi historia es una historia muy triste. ¿Tú qué haces por acá, güey? Pues dándome perdido, estamos en Alemania. Pues mírate, yo estaba en Austria, en Viena. A mí me hablaron para que viniera a tocar la marimba en un restaurante. Tocaba hasta en el radio. Pero de repente empezó la guerra. Hombre, qué raro, y cayó la bomba desde el cielo. ¿Tú puedes creerlo, pues? Pero dinos, ¿qué más? Platícanos, ¿cómo fue tu historia? No, pues yo me escondí, ¿verdad? Duré mucho tiempo escondido. Hasta que una vez me encontré una lata de pepino. Pero pues como no tenía con qué abrirla, pues me comí nomás el pastel de afuera. Pero la pregunta principal, ¿tú no conociste a algún soldado llamado Brian Pérez? Ah, sí que sí, sí lo conocí como nombre. Pues allá para el norte, es hasta en Berlín. Yo te lo dije porque estuvimos los dos escondidos 4 meses en un estuche de una guitarra, pues. Yo estaba medio amarillo, hasta me decía que parecía Simpson. Y pues fue antes de que él se peló y yo me... Ya después me agarraron. Ojalá un día alguien haga mi película. Imagínate así en Marquesina Grandota, el marimbero. ¡Hombre, conseguí un éxito! No, carnal, se me hace que no pegaría, güey. ¿Y si la cambiamos por un piano? ¿Para dónde queda Berlín? Para allá. Muy bien, Coco. Prosigamos con nuestra aventura. Pero vámonos un corte porque esto ya está muy largo. ¿Usted es de los que piensa que en este programa se hablan puras estupideces? Pues escuche lo que está al aire en Cadena Nacional. El mar lo trajo de regreso para vengar a sus padres y recuperar su nombre y su honor. En cuanto nazca ese bastardo, te deshaces de él. Por desgracia, tu hijo nació muerto. ¡No! ¡Mi hijo no! Yo soy tu padre. ¡Oh! Un hombre que creía que no tenía nada que perder. Estoy enamorado de la hija de mi peor enemigo. ¿Quieres correr la misma suerte que tu padre? ¡Yo no tengo nada que perder! Combustible Podcast no tiene sentido, pero al menos lo sabemos. www.combustible.com.mx, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Clic en el botón de contacto y comunícate con nosotros. Combustible Podcast, la quinta emisión. Berlín, 8 de la mañana, 11 horas, 15 minutos, 62 segundos para la muerte del bisabuelo de Saúl. No hemos localizado a tu abuelo, güey. Las labores de inteligencia no nos han funcionado, güey. Ya llevamos meses en el pasado y no sabemos qué hacer, güey. Algo sí sabemos, está aquí en Berlín, güey. Hoy va a morir tu abuelo, supuestamente, es lo que venimos a evitar, ¿no? Sí, eso venimos. Pero tenemos que pasar inadvertidos aquí en Berlín. Tenemos que disfrazarnos, Cocoyome. Bueno, a tu abuelo lo van a matar a las 7 de la tarde con 15 minutos y 62 segundos. Sí. Son las 8 de la mañana, güey. Todavía tenemos tiempo para encontrarlo, güey. Mira, me voy a disfrazar, güey. Y voy a tratar de infiltrarme con el enemigo, güey. A ver si sabe algo. Espérame. ¡Tarán! No mames, pinche Cocoyome. ¿Qué? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué? ¿Se me ve la cara o qué? O sea, solamente a ti se te ocurre disfrazarte de la Pantera Rosa, güey. ¿Cómo vas a pasar inadvertido? Bueno, espérame, Danito. ¡Yule! ¡No mames, güey! ¡Güey! Estamos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se te ocurre disfrazarte del Chapulín Colorado? ¿Qué? ¿No contabas con mi astucia? ¡Ve, cámbiate otra vez! Mira, güey, se me acaba de ocurrir algo mejor, güey, para encontrar a tu abuelo, güey. ¿Por qué no paras oreja, güey? ¡Perfecto! A ver, déjame te sintonizo, güey, a ver. A ver, que estoy captando señales. Yo sabía que las pinches orejas de algo te iban a servir, güey. ¿Para dónde, güey? ¿Para dónde? Hacia el norte, 20 grados. Norte, 20 grados. ¿Latitud? Latitud 52. El cine de la francesa, güey. Vamos, vente, vamos. Berlín, 12 del mediodía. 7 horas, 15 minutos, 62 segundos para la muerte del bisabuelo de Saúl. ¡Ay, joder! ¡Vamos al cine, güey! ¡Qué bueno que se atrasó la pinche cantina, güey! ¡Esos pinches alemanes, esos pinches celosos! ¡Son cabrones los pinches alemanes! ¡Esos pinches tarrotes que inventaron, güey! ¡Son chingones estos güeyes, güey! ¡Ah, ya está tu pinche! ¡Vamos al cine, güey! ¡Vamos a comprar boletos! Yo sé que era mejor venir directo con tu abuelo, pero luego no nos iba a dar tiempo de comprar souvenirs. Eso, güey, pues, lo que no encontré, güey, fue el pinche playera del Beckenbauer, hombre. Pues, la pinche madre. Bueno, pues, vamos al cine, güey. Pero que se te quite lo peor, güey, espérate. Vamos a sentarnos aquí a que se nos bate. Deja, respiro profundo. A ver, quédate aquí en la banqueta, güey, porque no quiero dejar pedote con tu abuelo. Berlín. 1 de la tarde, banqueta del cine, 6 horas, 15 minutos y 62 segundos para la muerte del bisabuelo de Saúl. Ay, güey, qué pinche sueño tan reparador, güey, neta. Ahora sí, güey, vamos con tu abuelo, vente. Vamos al cine, vamos al cine. Ya empezó la película, güey. Hombre, a ver, acompáñame, vente conmigo, vente conmigo. Vamos, vamos, ¿qué pasa? Find Mr. Lazo's luggage and put it on the plane. Yes, sir. This way, please. Espérame, Saúl, espérame. Esto siempre lo he querido hacer. Échatelo, pues, ¿qué es lo que vas a hacer? Cállate, güey, ahí va, ¿eh? The names are Mr. and Mrs. Victor... ¡Hans! Espérate. Va, mujer. A ver, a todo eso. No quieres gritar tú, güey. A ver, deja grito yo, güey. ¡Pinches pendejos! trae los dados, güey. Ahora, dos, tres. Ya estuvo buena de manadas, güey. Vamos. Vente, güey. Vamos. Ah, mira, se me hace que ya está tu abuela. ¿Por qué lo dices, güey? Es por el porte, güey. Es por la voz, ¿no? Es porque va bien arreglado, güey. Va bien trajeado. No, güey, por las pinches orejotas, güey. Mira, no lo deja ver atrás. Vente, vamos. Vamos, vamos, vamos. What about us? We'll always have Paris. We didn't have, we lost it until you came back. ¿Usted es el agente secreto Pérez Van Der Bor? Sí. Yo soy el agente Pérez Van Der Bor. Síganos, síganos. Tenemos algo muy importante que decirle, agente. A ver, ¿qué tienen que decirme? Síganos, síganos. Sí, para decirme. Síganos, vamos, vamos. Vamos. Gente, espérenos tantito. Chihuahua, pendejo. Señor, tenemos algo muy importante que informarle. ¿Qué tienen que decirme? Usted, vaya, tú eres mi bisabuelo. No estés mamando. No, no, perdónenlo, señor, perdónenlo, señor. Son las drogas, son las drogas. Ven, ven, pendejo, ven, ven, ven. No, güey, no puedes decirle que es tu bisabuelo, tu bisnieto, lo que sea, güey. ¿Por qué, güey? Porque no te la va a creer, güey. Pinche madre. Bueno, bajamos que venimos a apoyarlo. Sí, sí, ven, ven, vamos, vamos, vamos. Ok. Señor, nosotros somos soldados infiltrados. Ah, ok. Venimos a apoyar su misión. Señor, tenemos algo muy importante que decirle. Muy, muy importante. Pero primero déjeme felicitarlo. Estuvo muy chingona la idea de que el cuartel general de la resistencia sea un cine. El cuartel general no es el cine. Entonces, ¿qué hace usted aquí? Solo vine a ver la película. Órale. Pues, híjole, pues, bueno. Síganme, vamos al cuartel general secreto de la resistencia. Berlín, cuartel general de la resistencia, 4 de la tarde. Faltan 3 horas, 15 minutos y 62 segundos para la muerte del bisabuelo de Saúl. Compañeros, estos dos hombres nos van a acompañar en nuestra misión. A estos los mandaron los ejércitos aliados. ¿Qué hola? ¿Qué? Buenas ¿qué ha habido? ¿Cómo han estado? Mucho gusto. ¿Todo chido? Yo soy Saúl, mi compañero es Cocoyome. ¿Sí que sí? A ver, jóvenes, tomen su lugar. Vamos a comenzar la cena. Son las 4 de la tarde, ¿cómo que la cena? Aquí cenamos temprano. Bueno, pues entrar en el ambigú, Cocoyome. Güey, hay que decirle a tu abuelo, güey, que a tu bisabuelo, que lo van a traicionar, güey. Que, de acuerdo. ¿Quién se lo dice? ¿Tú o yo? Tú, güey, ven, tú, díselo. Perfecto. Disculpe, señor Brian. La cosa muy importante que venimos a decirle es que lo van a traicionar. Usted no va a cumplir con su misión de matar a Hitler. ¿Qué? Ah, ya lo sospechaba. Tenía que ser ese maldito cabo. Quiero decirles algo, por favor. Uno de ustedes me va a traicionar. No, ahora sí, a seguir cerrando. Berlín, 6 de la tarde, 1 hora, 15 minutos y 62 segundos para la muerte del bisabuelo de Saúl. Vamos a aprovechar este desfile. El Führer va a dar un discurso. Síganme. Ahí voy a aprovechar con mi rifle de sniper para poder acabar con esta guerra de una vez por todas. ¿Y de dónde le va a disparar? Hay mucha gente aquí, hay muchos coches, muchos nazis. Sí, sí, ¿qué planes tiene? Me voy a subir un andamio que construirá el Cabo Judas. Señor, fusiló al Cabo Judas. No hay andamio. ¡A chingados! ¿Y ahora? Mire, ¿por qué no se sube al campanario? Mire, está alto. No, al campanario no. No le gustan las palomas. Bueno, pues, ¿y qué le parece al techo de la biblioteca? No, del techo de la biblioteca no. Porque de ahí se ve la casa de una vieja que me gusta. Y va a pensar que la ando acosando. Puta madre, no sé, ¿un Zeppelin? ¿Subirse hasta el Zeppelin y desde allá tirarle? No, esas madres no. Esas madres se incendian. Usted, a ver, Saúl, Cocoyome, ustedes tendrán que construirme el andamio. Pero, Cocoyome, pues no me va a quedar de otra. Bueno, pues, ¿dónde están los fierros y todo lo que necesitamos? Pues, páseme la llave y la pegada. ¿Dónde lo ponemos? ¿Las tablas, qué? ¿Los tubos, qué? Ahí junto a aquella barda, de abajo, están todas las herramientas. Ahí construyanlo. Bueno, Cocoyome, a lo que nos truje, gencha. Berlín, durante el desfile. 7 de la tarde, 15 minutos y 62 segundos para la muerte del bisabuelo de Saúl. Pues ya terminamos el andamio, güey. Pero a mí me sobraron como 60 tornillos, güey. Mira. No mames, güey. ¿De dónde chingados te sobraron un chingo, güey? Ay, ¿a poco a ti no te sobraron tornillos? No, güey, pero es que a mí me sobraron estos tres soportes, güey. Siete de la tarde, con 5 minutos. 10 minutos y 62 segundos para la muerte del bisabuelo de Saúl. Deutsche Jugend. A ver, cabrones, ayúdenme a subir. Ponme la patita. Ahí va, espérate, a ver. Agáchate, Saúl, agáchate. Ahí voy. Voy a ponerle banquito. Qué la chingada. Estos cabrones están muy abajo. A ver, déjame apoyo acá. ¡Ay! ¡Este pinche andamio se está moviendo mucho! ¿Pues cómo lo hicieron, cabrones? ¡Pues como pudimos! ¡Usted es un mafio! ¿Qué no va a matar al Führer? ¡Sí, trépese! ¡Puede acabar con la guerra! ¡Pacha chingados! ¡Voy para arriba! 7 de la tarde, 15 minutos, 40 segundos. ¡Ya vi a ese maldito Führer! ¡Ay, cabrones! ¡No me puedo detener! ¡Esta madre no se detiene y no puedo apuntar! ¡Agárrate! 7 de la tarde, 15 minutos y 61 segundos. ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo hice! Y así, el abuelo de Saúl se salvó. La Segunda Guerra Mundial terminó de una forma pacífica y el mundo celebró y gozó una vez más de una paz duradera. Another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. Estoy escuchando la BBC de Londres. La guerra ha terminado. Un comando suicida liderado por un tal Brian Guadalupe Pérez Thunderbolt y sus intrépidos hombres acaban de asesinar a Adolf Hitler en la Plaza Grande de Berlín. Los festejos están en todo el planeta. Moscú, Nueva York, Barral. ¡Ha terminado! ¡La guerra terminó! ¡Estamos libres de la amenaza nazi! ¡Ya era una bella melodía! ¡Esto es Edith Piaf! ¡Disfrútela! ¡Aquí en BBC News! ¡No! ¡Ah! ¡Qué bonito que todo hubiera pasado así! Pero no. Esto es realmente lo que sucedió. 7 de la tarde, 15 minutos, 40 segundos. Ihr deutsche Jungen und deutsche Mädchen. Ya vi a ese maldito Führer. ¡Ay, cabrones! ¡Agarren mi destino! ¡No me puedo detener! ¡Esta madre no se detiene! ¡Y no puedo apuntar! ¡Agárrate, pistola! ¡Agárrate, agárrate, agárrate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es en Paco! ¡Es en Paco! ¡Maldito bastardo! ¡La verga, güey! ¡Mames, güey! ¡Matamos a mi bisabuelo! ¡No, güey! ¡Todavía se le mueve una pata! ¡Ven, corre, corre! ¡Señor, señor! ¿Está bien? ¡Comandante, sargento, lo que sea! ¿Está bien? ¡Señor! ¡Ryan, Ryan! Dígale a mi esposa que la quiero mucho. A ver, dígale que morí. A ver, pásame mi reloj. Que compré igual el de mi esposa. Que morí a las 7 de la tarde. 15 minutos. Y 60. 3 segundos. Ahora sí, güey, ya te chingaste, ya se murió. ¿Y ahora qué hacemos, güey? No sé, cabrón, se me hace que nosotros fuimos los culpables, güey, los que mencionaba tu abuela en la carta, güey. ¡En la madre, güey! Ya vienen los nazis, güey, para ver que se cayó porque tu bisabuelo sonaba como costal de papas, güey. ¡Córrele, güey, córrele! ¡Vamos córrele, a llegar córrele, a la máquina del tiempo! ¡Vente, vámonos, vámonos! ¡Caballen! ¡Das ist das Volk! ¡Einst nicht verweigert dir! En este espacio se supone que va un promocional de la nueva temporada de Combustible Podcast. Pero a los pinches conductores no se les ocurrió nada. Así es Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, la quinta emisión. ¡Cuídame, Saúl! ¿Dónde andan esos cabrones? ¡Ah, cabrón! ¿Qué es esa pinche luz? ¡Ay, güey! ¡No mames, güey! ¡Lo logramos, güey! ¡Regresamos al futuro! ¡Ya estamos aquí de vuelta, Cocoyome! ¡Pues qué chingados traen! ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás, Coco? ¿A qué hora llegaste? Bien, pues tengo rato aquí esperándolos, pero pues ustedes ni qué, güey. Ni los veía y ya me acabé las cervezas, güeyes. No, hombre, si te contáramos, güey. Acabamos de matar al bisabuelo de este güey. ¡Ay, chingados! ¿Cómo que al bisabuelo de Saúl? Y matamos a mi bisabuelo. Bueno, pero ya ni pedo, dejémoslo así. No, cabrón, no. Mira, se me acaba de ocurrir algo, güey. Podríamos usar la máquina del tiempo para regresar y prevenirle a tu abuelo que los verdaderos culpables de su muerte somos nosotros, güey. No, güey, no. Es demasiado, güey. Podría pasar lo mismo que con Santa Claus. Podríamos matarlo 3 veces o más. Mejor ya vamos a dejarlo descansar en paz y que pues mi abuela se lleve un buen recuerdo de él. Lo bueno es que ya había nacido mi abuelito. Ah, ¿poco sí? ¿Cuánto tenía o qué? Sí, ya tenía 2 días de nacido. Y eso que mi abuelo ya tenía 15 meses en la guerra. Ah, cabrón, no, pues, bueno, está bueno, güey. No, pues ya vamos a descansar, Coco, yo me creo que ya estuvo bueno por este día. Sí, cabrones, este fue el podcast de combustible de la Segunda Guerra Mundial a nombre del buen Saúl. Del estimado Cocoyome. Y del Coco, que vengo a mandar unos saludos, que eso venía, y esos cabrones ni estaban. Un saludo para mi carnala, para mi prima, y para mi sobrino Ariel, y la gente de la vacadora. Bueno, pues, gracias por escucharnos, cabrones. ¡Gracias, banda!